orejas al universo. Y en esta segunda parte del programa, Javier Milei, los perros y su declaración de bienes, basado en una nota de Raúl Colman para Página 12, el doctor Oreja se pregunta, ¿será que Conan, con quien habla Milei, es un perro como él, con ojos azules como él? Escuchemos qué canta Rubén Blades en Ojos de Perro Azul. Prestemos mucha atención a la letra. De perro azul, mirando cínicamente a la ciudad, sonriendo críticamente a la humanidad, juzgando elípticamente a la sociedad. Ojos de perro azul, buscando dementemente la realidad, esperando de repente ver la verdad, brillando ominosamente en la oscuridad. Paseo que se transforma en fuga, escape que se convierte en cita, se empaña el sentido en nuestra vida. Cuando corremos en eternas retiradas, que pretendemos tornar en descubrimientos cada mañana. Ojos de perro azul, saltando de rostro en rostro en su soledad, midiendo al miedo en distancias por caminar, deseando encontrar su casa en lo que no es día. Ojos de perro azul, encadenado a un pasado sin voluntad, sin ser esclavo tampoco está en libertad, con sueños que no recuerda al despertar. De perro azul, tropezando por las calles con la maldad, riendo sarcásticamente al comprobar que hoy la mentira es más fuerte que la verdad. La historia de la clonación de los perros de Milei. Otro diario norteamericano, The New York Times, en su tapa del 19 de octubre del 2023, también puso el acento Milei en los perros. En una larga crónica detalló la forma en la que se hizo la clonación en Estados Unidos, mencionando la cifra de $51,200 pagados por el presidente. Esta es la secuencia según el New York Times. En 2014 todavía estaba vivo Conan, cuyo nombre proviene de aquella película Conan el Bárbaro. Milei gastó $1,200 en el proceso de extraer tejidos del mastín. Esa sería la base para la clonación. El tejido se le envió a una empresa, Perpetuate, de Ron Gillespie, que funciona en Hawái. Ese laboratorio está asociado a Worcester Polytechnic Institute, en Worcester, Massachusetts, que realizó el congelamiento de los embriones. Tras la muerte de Conan, en 2018, se puso en marcha el proceso de vientre subrogado. Lo hizo vía Jens Pets, en Austin, Texas. Milei pagó $50,000, además de los $1,200 por la extracción del tejido. La nota del New York Times es crítica desde el punto de vista ético, porque cuestiona que se clonen perros a semejantes valores, habiendo tantos para adoptar. Juan Luis González, el autor del Loco, la biografía no autorizada de Milei, sostiene que inicialmente los perros eran 6, uno murió al año y quedarían 5, Conan II, Murray, Milton, Robert, Lucas, estos 4 últimos en honor a economistas liberales. Mira dónde vas. Viendo en este mundo un reflejo de una falsa realidad. Mira dónde vas. No existe espejo que sin nuestra ayuda pueda decir la verdad. Mira dónde vas. Dictadores, guerrilleros, peso inútil, lotería. Mira dónde vas. Hipoteca y no hay trabajo, carro nuevo y la querida. Mira dónde vas. Gente corriendo. ¿Cómo podemos entender esta letra? Destruye, ataca, destruye, ataca, destruye, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca. Desde México, Ángel de Metal en Perros del Represor. Communicating spiritually to dead dogs for seeking political advice might sound like an utterly bizarre idea, but Argentina's fate hinges on these very canines, as Javier Milei, the psychic dead dog communicator. Las cuentas no cierran. En el marco de una polémica con el presidente, el diputado del PRO, Nicolás Massot, puso la lupa sobre la declaración jurada de Javier Milei ante la Oficina Anticorrupción. Esa misma declaración, presentada por algún funcionario peronista, hubiera desatado una lluvia de tapas de los diarios alineados con Juntos por el Cambio. Milei dice tener un departamento en Almagro, 2 autos, 3 cuentas bancarias en pesos por 11.500.000 pesos. Como es obvio, ante la Oficina Anticorrupción hay que presentar la declaración en pesos. Por lo tanto, Milei indicó cuántos dólares tiene y luego hizo el cálculo en pesos. Una cuenta en dólares por 23.800.000 pesos y en efectivo 3.500.000 pesos en billete de dólares. Son 27.300.000 pesos en la moneda verde. Si se tiene en cuenta que un dólar oficial estaba a 850 pesos, su patrimonio total en la moneda norteamericana es de 32.000 dólares. Massot en la red X preguntó: ¿qué pasó con tus numerosas conferencias por las que cobrabas entre 10 y 20 mil dólares cada una? ¿Qué pasó con la venta de tus libros que la gente compra mucho porque decías que escribías cosas interesantes? Quiero creer que los rumores de que una moto buscaba los sobres con dólares después de las charlas son falsas y que todo debe estar debidamente facturado, pagados los impuestos y que tu contador omitió reflejar tan exitosa carrera en tu declaración. También están los que se preguntan cómo afrontó los gastos del Hotel 5 Estrellas en el que estuvo alojado varios meses. Se supone que pagó la cuenta con su tarjeta de crédito y en los que ocupó más de una habitación. Finalmente, viendo los bienes del presidente, parece no encajar el dato de que en 2018 haya destinado 51.800 dólares a la clonación múltiple de Conan. Massot evalúa todos los datos y apunta a la economía negro del mandatario. Y como somos fundamentalmente un programa de música, nos inclinamos ante Serú Girán y Spinetta Jade juntos en el Estadio Obras, 1980, plena dictadura, Noche de Perros. Esta noche de perros, esta soledad que pronto te va a matar,

Y termina el artículo de Raúl Coleman así: preguntas sin respuesta. El Wall Street Journal en Estados Unidos y varios medios argentinos se preguntan: ¿qué sucede con Conan Doss, Murray, Milton, Robert y Lucas? ¿Se instalan verdaderamente en los caniles y serán ocupados por los hijos de cuatro patas del presidente? No hay respuesta por ahora, pero se verá si este mes se confirma lo que señaló una fuente gubernamental de que los mastines llegarán finalmente a Olivos. Debe tenerse en cuenta que los especialistas, además, plantearon sus dudas sobre los caniles de aquellas fotos. Los mastines estarían separados apenas por unas rejas. Se verán entre sí y subsistirá el ambiente de feroz competencia, algo que se producirá tan solo con mirarse y notar la mutua presencia. Por último, están las preguntas más trascendentes desde el punto de vista ético, político y judicial. ¿Cómo es posible que la Oficina Anticorrupción acepte, sin objeciones, semejante declaración de bienes que choca con todo lo que ha dicho el candidato en los últimos años? Habla conmigo, viejo perro blanco. Habla conmigo, abre tu quebranto cuando quieras olvidarlo. Tu quebranto. Habla conmigo, perro de la lluvia. Habla conmigo, solo tú conoces la vendimia de la calle. La delicia. Y así termina este programa con una aclaración. El doctor Orejas no tiene nada contra los perros, solo con uno, Conan y su dueño, y la intermediaria, su hermana. Hay perros hermosos, canciones hermosas, como esta de Invisible, perdonado, niño condenado. Perros están perdonados, no son Conan. Y no dejemos que Conan arruine nuestras vidas y ladrémosle con alegría, unión y resistencia. Perdonado. Córdoba para el Pacto de Mayo? ¿Por qué Córdoba? Córdoba porque creo que es el lugar fundacional en términos del conocimiento en Argentina, que es por eso adopta, ¿sí? Y en especial no se olviden de algo muy importante, que Conan es cordobés, que Conan es cordobés, que Conan es cordobés, que Conan es cordobés. Si te perdiste algún programa de Orejas al Universo, lo podés encontrar en www.orejasaluniverso.com. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo. Estás podrido, chaval. ¡Ah! ¡Hijo puta!